es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Tobilleras, mujeres seguras, Celina. Así es, a partir de algunas interpretaciones fallidas acerca del programa Tobilleras, Mujeres Seguras, que tiene como objetivo proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, el Ministerio de Justicia y Seguridad capacitó a los fiscales de la ciudad sobre el uso del nuevo dispositivo de geolocalización. El primer inconveniente se suscitó cuando detectaron que el radar funciona solo a partir de los 500 metros de distancia del agresor y no pudieron evitar que el mismo atacara a la víctima, ya que compartían la misma cama. Claro, descubrieron que no funcionaba la tobillera cuando las personas convivían, así que lo hicieron en casos en los que las parejas ya no convivían, Celina. Si te parece, vamos ya mismo al informe en donde la hijita de Malala, la perra Santillán, desde la provincia de Córdoba, se encuentra cubriendo la capacitación de los fiscales. ¿Vamos al informe? Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Celina. Aquí estamos en la Fiscalía número 15 del calle Reconquista 549. Estamos acá con el fiscal Marcelo Palazzo del Cazzo, que nos comentará acerca de la nueva disposición de la tobillera y de los horrores que han sucedido con respecto a este dispositivo. Bueno, buenas noches. Antes que nada, digamos, como siempre nosotros decimos, se trata de ensayo y error. De todo se va aprendiendo y, bueno, al partir de algunos errores que tuvimos en algunos casos, que vos me preguntabas, por ejemplo, cuáles eran esos errores. Bueno, por ejemplo, un caso muy feo y muy terrible que pasó fue la inversión de la tobillera con el GPS. Digamos, se le puso la tobillera a la víctima y al victimario se le dio la consola y el radar localizador, de tal manera que el victimario tenía toda la información de dónde estaba la víctima. Y bueno, y la víctima protestó. Era doblemente víctima, porque era víctima, por un lado, del victimario, por otro lado, de la justicia. Pobrecito. Sí, claro, y bueno. Jugaban al gato de allá. De todas maneras, la justicia actuó rápidamente, accionó y no concedió del todo el pedido a la víctima, pero no le retiró la tobillera, pero sí accedió a decorarla adecuadamente con motivos florales muy femeninos y muy respetuosos de la mujer. Podemos en ese decir, sentido, la justicia actuó rápidamente. Podemos decir que tuvo un final feliz la historia. Pero han cometido otros errores también. El final exactamente no fue del todo feliz porque Vivian luego se le retiró la tobillera a esta mujer que era la víctima. Pero sin embargo, lo que pasó fue que en realidad el victimario tuvo la tobillera mucho tiempo, se instaló el victimario, que tuvo mucha condena social, pobre, porque claro, estaba decorada con motivos muy femeninos. Entonces este hombre iba al trabajo, por ejemplo, y como había sido ploteada, digamos, decorada con motivos femeninos, su círculo social lo hostigaba con insultos del tipo, pobrecita, no sé cómo decirlo, PUTO, ese tipo de cosas que se le dice a un señor que tiene algún minículo que no corresponde a su género, digamos. O sea que el agresor terminó siendo la víctima, ¿no? El agresor tenían terminó, dos víctimas. Lamentablemente, igual podemos decir que no hay mal que por bien no venga, ya que la víctima quedó fuera de peligro, la víctima, digamos, la señorita en este caso, porque el pasado miércoles con la tormenta el agresor lamentablemente se electrocutó y perdió la vida intentando cruzar un charco en el que introdujo su pie con la tobillera. Una desgracia con suerte, fue ¿no es cierto? Justicia divina. Justicia divina. Divina, sí. Del Señor y divina hermosa. Pero ahora con la capacitación esto no va a pasar más. Muy bien, muchísimas gracias Marcelino Palazzo del Cazzo por todo su informe. Volvemos a estudio. Fantástico, Celina. La verdad es que bien que están capacitando a los fiscales para optimizar el funcionamiento. Lo importante es reconocer los errores y accionar sobre ellos. Así que, bueno, pulgar para arriba para los fiscales y para este dispositivo que esperamos que funcione correctamente. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas. Arte accidental.